persevera y triunfarás. ¿Qué quiere decir? Que van a triunfar los más mediocres, en definitiva. Por perseverancia, perseveran, perseveran, perseveran y triunfan. Ahí lo tenés a todos los triunfadores. No sé, a mí me parece que tendríamos que sentirnos contentos de estar del lado de los perdedores, si esos son los triunfadores, o no, orgullosos de estar del lado de los perdedores. Lo decía la grandísima Alejandra Pizarnik, perdamos, sí, pero con belleza. Ahí está, en eso estamos nosotros, tratando de perder, pero con belleza, siempre. Got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Podríamos analizar un día una y armar una larga lista así de los dichos populares. Qué terribles que son, ¿eh? La gran mayoría, me animaría a decir. Sí, ese que dice al que madruga Dios lo ayuda. Qué zarpado. Se fueron al carajo con ese. Ya lo decíamos ayer, sí. A los que nos madrugan ayuda. Ahí está, claro. Esa otra también terrible que se escucha tan a menudo. La vida vale la pena. Qué feo, ¿cómo que vale la pena? Qué pena, la pelota la pena. All this love from within. No vale ninguna pena, che, ¿o no? Por ahí quedo medio cursi, medio pelotudo, digamos, con lo que voy a decir, pero la vida, ey, qué pena, ni en pedo. Si no venimos a pasarla bien, ¿qué mierda vamos a hacer acá, o no? Que haya pena es inevitable que la haya, pero que la vida la valga la pena, no sé. Si es puro un penar, ¿para qué carajo vamos a estar acá? ¿O no? Capaz me bato cualquiera, ¿eh? Ustedes tienen diferentes medios para hacerme entrar en razones o si opinan lo contrario, ¿eh? Si no, parezco un boludo acá hablando únicamente yo y no. No. I won't drink, I won't eat, I can't hear. Let it out, let it in. All this pain, pump it. No hay mal que por bien no venga, dicen. Tómatela, cuando te ha hecho mierda, ¿qué te importa? Vengo un boludo así a hacerse, no sé, a querer dar consejo. A la gente que viene a dar consejo, qué cosa desagradable. Y que viene y te dice, bueno, pensá que no hay mal que por bien no venga. Lo primero que tenés es agarrar ganas de agarrar un palo y partírselo en la cabeza. Y claro, te ha hecho mierda y viene este boludo a decirte. Bueno, pensá que somos todos distintos, no somos iguales. Por suerte, ¿eh? Por suerte somos todos distintos. Bueno, vos te dan ganas de decirle, bueno. ¿Nunca pensaste en publicar un ensayo filosófico vos? Bueno, nada se consigue sin sacrificio, te dicen otros. Y bueno, un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio. Nah, ponelo a pla, operador, póngamelo a pla. Así, a pla. Ahí está eso, ponelo. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Ahí está, maestro, tal cual, pla, estamos con vos. I can't shout, I can't scream.

¿Esa es la vida que usted me dice que es así, señor, señora mayor y grande? No, bueno, no, no. Hágase cargo, será la suya. Yo no quiero que sea la mía, ¿eh? No, señor. No, mire, señora, le digo yo. Yo de chiquitito leía al gran Henry Thoreau y él me decía que no, que él no, recién estaba empezando a escuchar la primera letra que podían decirle sus mayores. Decía él, porque lo único que podía transmitirle era su resignación y sus fracasos. Entonces yo, señora, no puedo creerle a usted que me dice que la vida es así. No, no, no. Bueno, ¿cómo andan, che? Bienvenidos. No les di la bienvenida todavía. ¿Cómo están? Esto es el escenario de las voces aquí en Radio Walden. Segundo día consecutivo de este programa, increíble. Intentaremos estar de lunes a viernes de 11 a 13 horas aquí por esta radio hermosa llamada Walden, que funciona con muy linda música a las 24 horas del día. Sí, bienvenidos, che. Ahí va, ahí les digo las vías de comunicación con este humilde programita llamado El Escenario de las Voces. Tenemos un blogspot. Ahí están subidos los últimos 4 programitas del Escenario de las Voces para que lo escuchen cuando quieran. Hay algunos informes, pero esos informes hace 1000 años que están ahí. Producción, es hora de renovarlos, me parece. Sí. El blogspot, está muy rico el mate, no se lo dije, sí. El blogspot de este programa es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico a donde nos pueden hacer llegar gacetillas, actividades o cositas que quieran comentarnos y decirnos. Lo pueden hacer al escenario de las voces @hotmail.com. Para una comunicación más rápida, tienen el libro de visitas. Ahí pueden opinar, che, también, ¿eh? Dejar algunos comentarios sobre las cositas que decimos en este programita. Si quieren y tienen ganas de escuchar algún tema musical, también lo pueden pedir a través del libro de visitas, ahí en la página. Para cuestiones más específicas, por ejemplo, si quieren comunicarse con la producción de la radio, si quieren averiguar cómo es para hacer un programita aquí en Walden, si quieren publicitar en la radio, si quieren difundir en la radio, bueno, en la sección de contacto tienen todos los mails para estas cositas. Fuck!

Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby. Bien, le mandamos un gran saludo a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Hernán Obras. Recordá que si lo llamás a Hernán al 156-003169, necesitas construir, pintar, reciclar, lo llamás, le nombrás a este programa y te va a hacer un descuento muy lindo en el presupuesto final. Saludos también a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo. Te podés anotar durante todo el año a cualquiera de los cursos según el nivel en el que estés. Te podés inscribir, pero la inscripción justamente está abierta todo el año. Le mandamos un gran saludo también a la gente de Sherwood. Saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Así que si andás por esa zona, te acercás a este forraje donde vas a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tus mascotas, todo tipo de artículos de limpieza, accesorios para tu pileta, todo tipo de accesorios también, por supuesto, para tu mascota. Pero la originalidad de este forraje es que te vas a encontrar con unos bolsos artesanales alucinantes. Todo esto en el forraje de calle Oroño 5469. Y también, nombrando este programa, vas a obtener un muy lindo descuento, ¿eh? Sí. A la gente de BRAC, esta productora y aseguradora, bueno, también, ¿eh? Si le nombras a este programa, hay descuento. Saludos también a la gente de Indexoft, que es la responsable de la página web de la radio de Walden. Si los quieren consultar, está ahí en la sección de links de la página. Van a encontrar la página de Indexoft y ahí se enteran mejor de todos los servicios que están prestando, ¿eh? Como también le mandamos saludos a Emiliano, que es el responsable de todo este circuito de sonidos y de cables y de computadoras que hace que vos del otro lado estés escuchando mi voz. Eso es gracias a Emiliano. Si lo querés contratar para sonido, edición, conferencias, cortometraje, todo lo que tenga que ver con radio, televisión y cine, lo llamás al 156-65-61-57 o bien al mail, que es stur@emiliano.hotmail.com. Bueno, listo. ¿No quedan más saludos? ¿Ya está? Bueno. Bueno, saludos a los que están escuchando, ey. Bienvenidos. Si no tienen otra cosa más importante que hacer que escuchar este programa, bienvenidos. Bueno, podemos comenzar con la música, operador. ¿Qué le parece? Bien, ya saben, tienen diferentes medios para comunicarse si tienen ganas de decirnos algo. Bueno, libro de visitas, mail, qué sé yo, en el Facebook. De diferentes maneras se pueden comunicar con nosotros. Vamos a arrancar musicalmente este programita de día martes con... ¿Lo tienen? Massive Attack. Bueno, si no la tienen, a esta bandita, escúchenla. Primero... Lo escuchamos con un temita que hacen del clasiquísimo Light My Fire. ¿Lo tenés? Bueno, el otro tema se llama Tree. Escuchamos Massive Attack. One more tune. Rock it down to the sound of the Massive. One more. Hear this now. Sound of this to Holy Santa. You know that it's a me I'm true. You know that I would be an eye if I were. The time to hesitate is true. There's no time to wallow on the mire. Try no we can earn the and I will never become a flame of fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby. Rugged inside the hour, 2 o'clock, the sounds of Mr. Holly Sante. Original chief rapper of the Wild Bunch crew. Sounds of the Massive. Don't forget the man can't sleep, you are saying on the dance. Little on the way top. I knew that. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Massive Attack. Muy linda banda. Tiene algunas cositas parecidas a Portishead, ¿o no? ¿No lo notaste? Muy linda la banda Massive Attack. Light My Fire y Tree, los temas que hacían. Ahora Bobby McFerrin con su último disco, creo, hasta ahora, llamado Vocabularios. Bien, aquí continuamos haciendo este escenario de las voces aquí por Walden hasta la una del mediodía. Esta radio que funciona a las 24 horas del día con muy linda música. Este programa se retransmite a las 22. Si quieren hacer algún programita de radio, se contactan ahí en la sección de contacto, mandan un mail y se comunican con la producción de la radio y ahí ellos les dirán cómo tienen que hacer. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros ahora, ahí tienen el libro de visitas de la página, nuestro correo, que es el escenario de las voces @hotmail.com, el Facebook de la radio, que lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Bueno, diferentes maneras, si quieren decirnos algo. Nosotros tenemos para decirles algo que nos va llegando al correo electrónico también. Si quieren difundir, lo pueden hacer. Como por ejemplo, esto que venimos comentando hace un par de semanas. Clases de meditación. Sí, relájate, amiguito y amiguita. Esclavizado, alienado, torturado por este capitalismo, postindustrialismo, como le llaman otro, capitalismo salvaje, como dicen algunos, como si no fuera una redundancia, capitalismo salvaje. ¿Conocen otro tipo de capitalismo? Como si hubiera un capitalismo no salvaje. Bueno, si estás hecho mierda por estas sociedades industriales que producen máquinas en vez de seres humanos, seres homogéneos, aburridos, autómatas, estás en una crisis existencial, tu cerebro está a punto de explotar, estás a punto de suicidarte. No, no lo hagas, hermano, hermana. Aquí tenemos la solución. ¿No escuchaste hablar del amarillo? Serás porque estabas mirando para otro lado. Porque tenemos aquí en la ciudad de Rosario un ser que se hace llamar el amarillo. Él será tu gurú en la vida. Él te va a guiar por el camino de la felicidad. Él hará que mates a tu propio ego. Sí, clases de meditación con el amigo amarillo. Meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo, activaciones, todo esto a cargo del amarillo, Esto va a ser todos los martes a las 18 horas en Quetral, Entre Ríos, 3484. Lo podés llamar al amarillo, sí. Al 156, 94, 73, 53. Le podés mandar un correo electrónico a juglaralado@hotmail.com. Les cuento que esto tiene un costo de 50 pesos mensuales. Pero la primera clase podés ir así de onda. A ver qué te parece. A ver, ¿qué es esto de la meditación? Esto de encontrar tu propio ser, de matar el ego y todas esas cosas. Si no te gusta la primera, no vas más. Y si te gusta, sí, seguirás yendo. Y ahí sí, el costo es de 50 pesos por mes. Pero la primera es gratis. Todos estos datos están ahí en la sección de actividades de la página. Bueno, ahí pueden encontrar toda esta información. Pueden ingresar cuando quieran, este martes, el otro, eso es todos los martes, así, indefinidamente, infinitamente, a cargo del amarillo. Bueno, por otra parte les cuento también que se están organizando viajes con motivo de la... ¿cómo se dice? Bueno, la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en Buenos Aires. Bueno, si están interesados en ir, se están organizando viajes para este fin de semana y para el otro fin de semana, que vendría a ser ya el último de la feria, que termina el 9, ¿no? Bien. Les cuento, se están organizando viajes. Entonces, si se llegan a juntar 50 personas, el costo sería de 80 pesos por persona, ida y vuelta, ey, es un regalo. Si se juntan 60 personas, 75 pesos. Y bueno, si se juntan 40 personas, el costo es de 100 pesos, ida y vuelta. Cualquier información la pueden encontrar también ahí en la página, en la sección de actividades. Encuentran todos los datos si tienen ganas de viajar a la Feria Internacional del Libro que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen los mails, el teléfono, viajesdesderosario@hotmail.com. Ahí pueden consultar. Bueno. Sí, ¿qué más? Tenemos talleres de teatro también, che. Hay de todo. ¿Cómo te solucionamos la vida de este programa? Sí, teatro para todos, talleres para niños de 9, 10 y 11 años, talleres para adolescentes de entre 12 y 16, taller para adultos desde los 18 años y talleres para adultos mayores desde 50 años. Todo esto va a ser en el Racing Club de calle Iriondo 1560, los martes y jueves. Todavía el horario es a confirmar, pero si se quieren anotar, pueden llamarla a la profesora Lorena al 156-019-280. Ahí tenés, si querés hacer teatro. Sí, subite a las tablas, empezá a ser actor y dejá de ser espectador de tu vida. ¿Qué te parece? Bueno, y otra gacetilla que nos llegaba a nuestro correo, el escenario de las voces, @hotmail.com. Le mandamos saludos a Manuel Baella, que nos dejaba esta data. Tiene que ver con las funciones del colectivo Repertorio Arte Fénix en el marco de Dale Alegría a tu Corazón, Festival del Humor y el Encuentro. Esto está organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Bueno, hay actividades para todo, bueno, para muchos días, ¿no? Todo esto se va a realizar, les cuento, con entrada libre y gratuita. Así que de a poquito les vamos a ir contando las diferentes actividades. Para mayor información pueden visitar la página, que es www.santafe.gov.ar. Pero les cuento, qué sé yo, a ver, hoy es martes. La primera actividad el jueves 28 de abril a las 18 horas, conferencia de prensa humoristas al aire libre. Esto va a ser en la Pedernal Córdoba y San Martín, ¿está? Después te iremos contando lo que hay para el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Este jueves, entonces, a las 18 horas, conferencia de prensa humoristas al aire libre en la Pedernal Córdoba y San Martín. Por lo menos dijimos todo, ¿no? Las cosas que nos fueron llegando. Siempre me queda la sensación de que me olvido algo, ¿viste? Pero bueno. Cualquier cosa, ya saben, nuestro correo electrónico, el Facebook, nos pueden hacer llegar gacetillas. Les agradecemos a la gente que también nos manda su material musical para que difundamos, para que escuchemos. Así que, bien, les agradecemos también. Les cuento que la producción de la radio se toma su tiempo, pero va escuchando todos los materiales que le van llegando. Así como también la producción de la radio de a poco va actualizando algunos materiales de la página. Algunos materiales se van modificando, otros se cuelga la producción, por ejemplo, en cuanto a los informes. No es que la compañera Joana no deje los informes que ella realiza, sino que la producción se cuelga y no los sube a la página. Pero muy pronto habrá algunos informes nuevos para ir leyendo, curioseando, aquel que tenga... que tenga curiosidad en la vida. Y el que no tenga curiosidad, sinceramente, se lo digo, y Si quedo chocante, lo lamento mucho. Pero aquel que no tiene curiosidad, no sé qué carajo hace escuchando este programa y esta radio. Te lo digo así, mirá. Está buena la frase de Schopenhauer que puso hoy producción, ¿eh? Alucinante. Te cuento que la fotito que ves ahí a la derecha, que está siempre, que no se modifica nunca, bueno, esa de que hay una casita y una estatua, te cuento, por ahí, si se te pasó, que esa casita es la que se había armado Henry Thoreau cuando se fue a vivir 2 años ahí al bosque, al lago Walden, y esa estatua justamente es el mismo Henry Thoreau. Te cuento, por las dudas, qué sé yo. Capaz que te preguntaba quién es ese boludo, esa estatua ahí. Bueno, ese es Henry Thoreau. Bueno, ya son casi las 12 del mediodía, aquí me están haciendo señas. La clásica seña que se hace en las radios, en los pasillos, en los estudios radiales, con el dedito y que hacen un circulito, que significa redondeá, redondeá. Bueno, cómo me rompieron los huevos toda la vida con ese signo. Oh, con ese redondeá, redondeá, redondeá. ¿Sabés lo que todavía redondeá? Qué malo que estamos hoy, ¿no, producción? Con todo el cariño del mundo. Pero sí, hay que redondear. Hay que irse a la tanda musical y publicitaria. Volveremos en un ratito nomás. Saludos a todos los que andan del otro lado compartiendo su tiempo con nosotros, con esta radio y con este programa. Vamos a la música con esta banda alucinante. A mí me encanta. Se llama Medeski, Martin and Good. ¿No los tienen? Bueno, conózcanlo.

time has stood still since we've been apart. Yeah. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Radio Walden. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Cowboy and loving the cowboy ways, pursuing the life of my high-riding heroes. I burned up my childhood days. I learned all the rules of a modern-day drifter. Don't you hold on to nothing too long. Just take what you need from the ladies that leave them with the words of a sad country song. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly, search on and one step and back on themselves and their slow moving dreams. Cowboys are special with their own brand of misery from being alone too long. They die the arms of a nightmare, knowing well that your best days are gone. Picking up hookers instead of my pen, I let the words of my youth fade away. Oh, worn out worn-out saddles and old worn-out memories, but no one and no place to stay. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of and one step and back off themselves and their slow-moving dreams. Sadly in search of and one step and back off themselves and their slow-moving dreams. Bueno, acá estamos de regreso para hacer la segunda hora de este escenario de las voces. Estamos aquí en esta radio llamada Walden, che, de lunes a viernes, de 11 a 1. Bueno, por lo menos lo intentamos, esto de estar de lunes a viernes. A veces se puede y a veces las inclemencias de la vida nos lo impiden. Pero si no, aquí, de 11 a 1, haciendo este escenario de las voces, en su cuarto año, 3 de estos años fueron en la FM Estación del Sur, la 99.9 del dial. Ahora, desde enero, aquí, en esta radio virtual llamada Walden. Muy linda radio, che. Queda mal que lo diga yo. Y bueno, ¿qué querés? Lo digo. ¿Qué te pasa? Me gusta. Está alucinante la música que suena. ¿Qué querés que te diga? Escucha esto que está sonando. Hermoso. Emiliano Salvador. Antes, en la tanda, nos íbamos con dos temistas de Medeski, Martin and Good. Después un tema de Ray Charles y después otro de Willie Nelson. También, por supuesto, pasaba la tanda publicitaria. Les mandamos un gran saludo a la gente de Fruta Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27. A la gente de Neumacar, que fabrica cámaras de aire para suspensión neumática. A la gente de BRAC, productor y asesor de seguros. Si quieres asegurar tu vida, tu auto, tu vehículo, lo que tengas, no lo pienses. Anda a lo de BRAC, nombrale este programa y te van a hacer un descuento. También saludos a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, abierta en inscripción durante todo el año para diferentes niveles, diferentes cursos. Saludos a la gente de Indexoff, responsable de la página de Radio Walden. Saludos a Hernán Obras, lo llamás al 156-031-003169. Le nombrás este programa y también va a haber un descuento en el presupuesto final. Saludos a María Angélica y su forraje de calle Oronio 5469 en la ciudad de Rosario, en la zona sur. Ahí podés encontrar todo lo que podés encontrar en un forraje, pero a su vez, unos bolsos artesanales alucinantes. Si querés ser original, si querés tener tu propio bolso y no ver a otra boluda, porque es para mujeres esto, no ver a otra boluda con el mismo bolso, querés tener el tuyo propio, bueno, unos diseños alucinantes. Están colgados ahí en el forraje, Oronio 5469. Bien, si querés comunicarte, ahí tenés el libro de visitas, tenés nuestro correo electrónico, el escenario de las voces, @hotmail.com. Tenés nuestro blogspot, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenés el Facebook, que lo encontrás a través de Rodrigo Walden. A través de todos esos medios podés mandarnos un mensajito si querés opinar sobre algo de lo que hablemos aquí, si querés escuchar algún temita musical. Todo eso lo podés hacer. Antes me salía la R. Ahora sí, gracias a mi fonoaudióloga de niño que me enseñó. Recordá que esta tarde a la hora 18, ahí en Quetral, Entre Ríos 3484, va a estar el Amarillo con sus clases de meditación, che. Arturito. Y estamos escuchando a este cubano, pianista alucinante, llamado Emiliano Salvador. Lo estamos escuchando porque vamos a hablar de un personaje que, vaya, si tuvo relevancia para el pueblo cubano. Estoy hablando de Ernesto Che Guevara. Escuchate esta que te voy a contar. El Che para principiantes. Después de pasar por todos los medios posibles, desde el póster hasta la remera, ahora el Che debuta como personaje en uno de los pocos terrenos que le quedaban libres, la literatura infantil. Ilustrado por el surcoreano Yu Jun Lee y editado por La Marca Terrible, El Che, la estrella de un revolucionario, es el primer intento de contar la historia de Guevara a los adultos del futuro. Tiene aciertos, debilidades y una polémica en puerta. Resumiendo, se acaba de editar Che, el Che en personaje infantil, sí. El Che en una historieta para contárselo a los niños. ¿Quién fue este personaje llamado Che Guevara? Sí. Bueno, esto que te voy a contar tiene que ver con una nota escrita por Violeta Gorodischer. Porque sí, el Che Guevara, hoy, 2011, sigue vendiendo, che. Nos dice Violeta, la imagen del Che Guevara fue la más difundida del siglo XX. Pregúntenle si no al artista irlandés Jim Fitzpatrick, dispuesto a viajar a La Habana para demostrar que el célebre retrato es de su autoría y hacer valer sus derechos. En la recta imaginaria de su derrotero, el líder revolucionario devino pancarta, póster, afiche, bandera, remera, biopic, road movie, emblema de militancias, icono pop, stencil, merchandising, y ahora, por si un nicho había quedado abierto, protagonista de cuentos infantiles. Y está bien, ¿eh? Le hacen leer cada boludez a los chicos, ¿eh? ¿O no? Todos nosotros crecimos con Disney, ¿eh? Algo más terrible y perverso que eso. Bueno, no estaría más lindo que crezcan, por lo menos, qué sé yo, digo, sabiendo quién era el Che Guevara. En principio, nos cuenta Violeta Gorodischer, la idea parece simple. contarles a las nuevas generaciones la vida de uno de los hombres más importantes del siglo pasado. El Che, la estrella de un revolucionario, se llama el libro de La Marca Terrible, que es un apéndice de La Marca Editora, que en su aniversario número 18 se dio el gusto de lanzar al mercado una colección de libros infantiles. La idea nació del editor Guido Indig, que a la hora de escribir los textos convocó a Constanza Brunet, de Editorial Marea, quien ya había editado y escrito otros libros sobre Guevara. El hallazgo fundamental fue delegar los dibujos en Yu Jun Lee, un ilustrador surcoreano que Indig conoció en la última feria del libro de Frankfurt. Evidentemente, el hombre sabe tomar decisiones. Salirse de las imágenes convencionales, apostar a un trazo duro, llenarlo todo de colores, inclinarse por lo simbólico y representar ríos de lágrimas para los oprimidos, estrellas azules como signo polifónico, metralletas que disparan discursos a la hora de la revolución. Una suerte de choque cultural que deriva en una mirada artística tan pura como sugerente. De lo más interesante, nos dice Violeta Golodischer. También nos cuenta que a nivel del texto, en cambio, la cosa es un poco más predecible. Además de las frases célebres escritas sobre las ilustraciones, por ejemplo, estas frases más que célebres del Che Guevara, como por ejemplo, sueña y serás libre de espíritu, lucha y serás libre en la vida. O esta otra, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, etc. Son algunas de las frases que aparecen en esta historieta. Nos cuenta Violeta que la narración lleva los aspectos más destacados de la vida del Che Guevara a los esquemas clásicos del cuento infantil. Es entonces, esto es lo que le voy a contar, lo que aparece en la historieta, que Ernesto y su amigo Alberto salen a recorrer Latinoamérica en moto. Sienten tristeza al ver la pobreza de los pueblos. Entienden de pronto que los villanos son los dictadores y las multinacionales que explotan la tierra y sus trabajadores. Unas páginas después se les une un tercer amigo. Estamos hablando de Fidel. Y junto a él, Guevara emprende la gran aventura de su vida. Liberar a un país que vive bajo el yugo de un tirano. Así empieza el combate desigual entre el héroe y su siempre hiperbólico oponente. En este caso, el dictador y su ejército. Parecía una misión imposible, dice el narrador de esta historieta. Pero finalmente logran vencerlos y Cuba se transforma en una fiesta. Luego, el Che parte hacia tierras lejanas para liderar nuevas revoluciones. Hacia el final, el libro nos dice que él ganó muchas batallas, que perdió muchas otras, pero que su ejemplo nos enseñó a todos que luchando por un ideal se triunfa siempre. Y fin de la historia. Sí, termina ahí esta parte, porque les cuento que el asesinato en Bolivia se reserva para la biografía de la segunda parte, escrita curiosamente por otro coreano llamado Min Ram Kim y dirigida para los adultos que guíen al pequeño lector. Sí, sí, sí. Esta ya viene con otra recomendación, la segunda parte, la que tiene que ver con el asesinato en Bolivia. Tiene que ser leída acompañada por un adulto. Qué loco eso, porque hay que ver qué adulto también, ¿o no? Sí, a veces se generaliza, ¿viste? Los adultos. Hay cada adulto, ¿eh? A Puerto Padre me voy. Claro, como si el... Simplemente el... término adulto y el tener muchos años implicaría que tengan un criterio para guiar al chico, ¿eh? Ahora también qué loco que haya tantos surcoreanos, ¿eh? Curioso. A Puerto Padre me voy. A Puerto Padre me voy. Bueno, nos cuenta también Violeta Brodicher y nos dice: no es que el reduccionismo sea malo per se. Convengamos que ningún adulto con dos dedos de frente le contaría a un nene la brutalidad inherente a la lucha armada, ni los detalles macabros de un asesinato sangriento. Pero tal vez en la anulación de la complejidad histórica, tal vez en la presentación maniquea de los hechos, algo queda en el camino. Lejos de los dobleces morales de los clásicos personajes infantiles, los pícaros Hansel y Gretel que infringen la ley del padre, la coqueta Caperucita que se desvía de las reglas impuestas para una niña casta y bien educada, el pillo Pinocho que se hizo célebre gracias a sus mentiras, el Che en su versión sub-12 se presenta de una sola y única forma. Y allí es donde el libro no alcanza a ser todo lo vanguardista y revolucionario que pretende. De todas formas, no es esto lo que desacredita el intento de polémica que apareció en estos días, cuando ante la posibilidad de llevar el libro a las escuelas primarias, ya hay algunos sectores, bueno, suponemos que lo mismo de siempre, nos dice ella, tal vez los mismos, sí, que cuestionan la inclusión en los planes de estudio del cacerolazo y las marchas y los scratches como formas de manifestación política. Son estos que levantan indignados el dedito y diciendo no. Estos mismos que no levantan el dedito cuando a sus hijos les hablan de Julio Argentino Roca, de Mitre, de Sarmiento, no. Ahí no se quejan, ahí no levantan ningún dedito. No, porque sabe dónde lo tienen el dedito. No, Bueno, nos dice Gorodicher, se huele un tufo anacrónico, señores. Si se puede escribir, hablar, representar algo de cualquier forma y con todo tipo de recursos como se hizo durante los últimos 43 años con el Che Guevara, es porque ya se instaló un consenso tácito al respecto. Es un personaje trascendente en Latinoamérica y es necesario para los adultos del futuro conocerlo. Sí, cabe preguntarse, en cambio, ¿en qué medida los matices y dilemas morales de un hombre que asumió como propia la misión de cambiar el mundo podrían sumarse a este neorrelato infantil? ¿Cuál sería la forma de transmitir esto a los niños del siglo XXI? Será cuestión de ver qué sucede con la representación de los próximos personajes de la colección. Hasta ahora, ¿saben cuáles van a ser los próximos personajes de esta colección? Los que ya están confirmados son los Beatles, Eva Perón, Gandhi, Picasso y, escúchate esta, el mismísimo Steve Jobs, fundador de Apple. Nah, se fueron al carajo.

ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Y bueno, sí, hey, era lógico, teníamos que pasar ese tema. ¿Qué te pensás? No somos muy originales, Si vos creías lo contrario, lamento defraudarte. La Buenavista Social Club, haciendo hasta siempre, comandante. Ahora estamos escuchando a un camerunés, Manu Dibango. Tiene onda este también. Bueno, estamos llegando de a poquito al final de este día martes, segundo día consecutivo al aire del escenario de Las Voces, toda una hazaña. Homérico lo nuestro. Bien. Para demostrar el eclecticismo de este programa, escuchá esta que te voy a contar. Sí, bizarreada, bizarreada. Después de hablar del Che Guevara, vamos a hablar de esta. Escuchá. Bien acorde a los tiempos que vivimos. Estos tiempos que algunos llaman posmodernidad. Bueno, la posmodernidad significa esto. Que recién hace unos minutos hablábamos del Che Guevara para principiantes. Y ahora les voy a contar esta noticia. Que lleva como título, Mamá, te dije que soy psicóloga. Escucha. Ahí está. Si vos estás del otro lado y no sabés bien en qué consiste esto que algunos le llaman posmodernidad, es un debate largo, algunos llaman posmodernidad, otros llaman el fin de la historia, otros dicen que sigue siendo la modernidad tardía. Bueno, no importa el nombre. Para ejemplificar esto que algunos llaman posmodernidad, escuchate, este programa es el ejemplo. Hace un ratito hablábamos del Che Guevara y ahora esta noticia. Mamá, te dije que soy psicóloga. Esto es la posmodernidad, hablar del Che Guevara y ahora de esto que te voy a contar. Sarah White, una chica de 24 años que vive en Nueva York, atiende pacientes vía webcam. Escucha. No es psicóloga recibida. Todavía está estudiando. Escuchá vos si estás estudiando psicología y necesitas una moneda. Lo de la webcam funciona en un solo sentido. Sus pacientes la ven, pero ella no puede verlos. ¿Cuál es su estrategia? Y ella cuenta, escuchá, esta es palabra de Sarah White. De la misma forma que Freud usaba análisis de sueños y asociación libre, yo uso el desnudo. Esto es así, escucha. Ella empieza las sesiones con la ropa puesta. Pero a medida que transcurre la hora, se va quitando las prendas hasta que se queda completamente desnuda. La idea es mostrarle a los pacientes que no tengo nada que ocultar e incentivarlos a ser más honestos, explica Sara al diario The Daily. Sus compañeros de gremio, del gremio al que ella dice pertenecer, porque de los psicólogos en pelotas debe ser la única, no quieren saber nada con ella. Pero la gente que escribe pavadas en los diarios no para de hacerle notas. Mi novio no tiene problema con esto, pero mis padres no lo saben, aclara ella. Tendría que contarles antes de que lo lean en los diarios, dice Sara White preocupada, sí. Tracy Clintis, una doctora que ha escrito sobre la metafórica desnudez de la terapia, explica a Salem que estar desnudo no equivale a ser auténtico. Si mostrás todo, al mismo tiempo estás escondiendo algo, declara esta señora. En cuanto a Freud, Tracy opina que el legendario doctor le diría a Sara que se consiga un título, una licencia y un cardigan. Loco, sí, da para todo este mundo de hoy. Y bueno, nos tocó vivir en esta época. ¿Qué le vamos a hacer? Cualquiera dice cualquier cosa, todos opinan. Cualquiera hace radio, como nosotros, ¿no? Cualquiera puede opinar, cualquiera agarra una cámara y filma, ¿eh? Sí, cualquiera pone una foto en cualquier lado, se muestra. La Sociedad del Espectáculo, libro de Guy Debord, ¿no lo leíste? Te lo recomiendo, libro de los años 60. Al francés Baudrillard, ¿no lo leíste? Él hablaba que la realidad ya no existe, que todo es una representación. Te lo recomiendo. Esto estamos escuchando, Manu Dibango. Sí, también te lo recomiendo, muy lindo. Camerunés él. Sí, viste, hace música en Camerún. Sí, no es solo pop latino lo que hay de música. Camerún hace música, che, te cuento. Walking to Wasa. Se llama el tema. Caminando a Wasa. ¿Dónde queda Wasa? ¿Qué sé yo, boludo? Fíjate, que somos un mapa acá, un programa radio. Estamos llegando al final, che, de este día martes. Esto es el escenario de las voces. Nos volvés a encontrar mañana. A las 11 de la mañana. Nos encontrás a la noche en la retransmisión de 22 a 0. Y también te recomiendo que sigas escuchando la radio. Está muy linda la música que suena. Antes que me olvide, esto es una recomendación también a los que nos estén escuchando ahora, en vivo y en directo. Escuchá, ya lo contábamos ayer y lo voy a seguir diciendo por las dudas. Cuando nosotros terminamos este programa, te cuento, acá hay varias computadoras, bueno, muchas conexiones, gracias a Emiliano que nos ha hecho todo esto, todo este circuito de computadoras y consolas y micrófonos, internet y todo eso. Cuando terminamos este programa, por ahí puede pasar que vos estés escuchando, ahora tengas el reproductor ahí en la página abierto y estás escuchando este programa, y puede ser que vengas escuchando y en un momento no se escuche más nada. Si te llega a pasar eso, debido a algunas cuestiones internas aquí de máquinas, si te pasa eso que se te corta, ponele stop y volvé a darle al play. O si no, cerrá el productor y lo volvés a abrir. ¿Te parece? Y ahí lo vas a poder volver a escuchar. Es muy largo que me ponga a contar ahora técnicamente por qué sucede esto. Pero si venís escuchando ahora y se te corta, cerrá el reproductor y volvé a ponerlo. ¿Eh? Así no te perdés la música muy linda que suena aquí. Lo que vendría a ser algo así como recargar la página, que le llaman, sí. Más que nada te lo digo porque la música que va a seguir ahora después de nosotros, hermosa. Sí, un tal Astor Piazzolla, ¿lo tenés? Sí, pero es un Astor Piazzolla remixado, ¿qué onda? Se quieren hacer los locos a ver si pasan cualquier cosa, ¿no? Ahí tenés, otro ejemplo de postmodernidad. Bien, si querés mandarnos gacetillas para que difundamos en este programa, sí, al escenario de las voces, @hotmail.com. Para comunicarte con la radio en su conjunto, tenés el libro de visitas, tenés también la sección de contactos, si te interesa hacer un programita de radio, por ejemplo. Bueno, y nosotros nos reencontraremos mañana a las 11 de la mañana aquí con este escenario de las voces por Radio Walden. Saludos a los que estén a la noche también escuchándonos. A los que estén a la noche sigan escuchando después porque una musiquita Fua, hermosa. No te van a dar ganas de irte a dormir. Mira lo que te digo. Bueno, nos vamos, che. Gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos con un temita de Manu Dibango y volvemos mañana. Hasta la próxima. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.